Matius pasal 24. Napata uito ti isa wa mongo murilio lo kaluari ma lonto pango bele lo eya. To akutu ti ona-onao mongo murilio he polo nua mota hudu-hudu ngualo to bele lo eya boito. Tio lolo iya ode oli mongoli odie. Bilo hili mongoli unga amila boito. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli. Dia lu openu bobo tu tua umao, ude bo tatapu he susungia to tamba tilio. Nga amila malo hubulo Allahu Ta'ala. Tu ti isa hulo-hulo atau hidu jaitun, lo na omai mengomuri lio, wau lo bisala wo lio, tingga bo timongo lio lo mao o die. Polele mai lo lamia tia, omolua unga amila bo ito moali, wau wolo tuwa tio lo podudungga mai liguru, wau dunia bo tima kiama. Tame ti isa ada li mongoli o die. Po oda hati mongoli, alih dialu ngota mao, tamo pola pala oli mongoli. Sababu ngohundua tau, tama mo na omai hepa keamai tangguluu. Wau hipolelea odie, wa ubotita pilo janjia lo Allahu Ta'ala. Wau timongolio mamo pola pala to tau ngohundua. Timongoli mamo odungohe haba-habariala lopo patea. Bodila popo balisawa hilali mongoli. Sababu nga amila boti, musi moali, bo uito di podulahu ukiama. Bangusa tuau mamolawani bangusa uewo. Wawila dia tuau mamolawani ila dia uewo. Mohuntua tamba tima adunga lo polobiti wauliluhu. Bo unga amila boito, bo heli bungalia lo sikisa, de bo odelo ngongota uhe orasawa lo mongobua to umamotutu. To wakutu boito, timongoli mauduo lo tau pe isikisa lio, wau pe iingilio nyawa. Timongoli ma po o ingoa lo nga amila bangusa, sababu timongoli hedudua olau. Toa kutu baito, ngohuntua tau ma dilalo paracaya ode olau. Wau timongoli ma modudu lo hua, wau mo ingoa lo mao. Ngohuntua nabi dilalo ndo Allahu Ta'ala, ma timim bulumai, wau mo polapala tau ngohuntua. Wau tau tawala ta hepohutua dusa, ma ahe oduhenga. Tunggulo ngohuntua tau, tama enggila lo sipati motoli ango. Bo tamo odutolo sambe demola pulitio, ta boito ta salamati. Wau habari mo piohu, to mimbihu ila dia lo Allahu Ta'ala, ma po pololadu mo talo tau, ode nga amila kambungu to dunia boti. Alihu tau monto nga amila suku bangusa, mo odungohu. Lapatao de uito ma medunga, tulahu ukiama. Odito umpilo ngajari li isa oli mongolio, tamo baca, musi mo mahamu mo piohu uilo iya li isa o die. Timongoli mamo ondo tamo o andulu, wau mo onajisi tihutihula to tambati suci, to bele lo eya, odelo pirimani upilo potunggulai li Nabi Daniel. To utamo onajisi boito, ma tilimihula to tambati suci, tau tawala to lipulo Yudea, musi mo mendalo odehu idu. Tato itato wato po bele, keke di dupolahu Muhammad babarang yalo monto bele. Wau tato ilengi, didupo huwalinga mota ode bele lio, mota Muhammad pakeyangi. Mati lopotala mongobua, tahe ombodula awa, mealo ta donggo hipopotutua lo wala iyo, towakutu boito. Poti dua-dua timongoli, alihu towakutu timongoli momendalo, dila modehu towakutu lo sembolo huhulo, wau dila olo towakutu lo dulahe potabialo. Sababu Tomasa boito, ma mawali usu sadaa, odelo udipo peenda mao hei lo wali, londo awali lo dunia boti, sampe masatia, wau didu ta mawali wali mao. Wau wanu de uaku tulio dila po olimbu olo Allahu Ta'ala, nga amila manusia ta hetumula, dia luo ngotama ta salamati. Bo sababu tau tawala ta tilawato Allahu Ta'ala, waku tulio ma pilo olimbu iyo. Towakutu boito, wonu tau ma polele mai ode limongoli odie. Bilo hita pilo janjia lo Allahu Ta'ala, de uitito te almasi woluo teya. Mealo, bilo hita almasi woluo te mota, uito dilama o paracayai limongoli. Sababu ngohuntua te almasi dila lonto Allahu Ta'ala, wau mongo nabi dila lonto Allahu Ta'ala, mati mimbulu mai. Wau timongolio ma mohutu tuo-tuo tala mo oherani. Wau mujijat ngohundua, sampe wonu deu moali, timongolio mo pola pala olo, tau tawala tatilu lawoto Allahu Ta'ala. potolo mama lu mongoli. Wa umalo polele mai le mulo, ode li mongoli pasali boti. Wonuo luo tamo polele mai ode li mongoli odie. Bilo hita pilo janjia lo Allahu Ta'ala, woluo to ilandala di la hepotitola lo tau. Keke ti mongoli di la ponao o di tomota. Mealo hepole lo tau, tio woluo to kamari. Dilama oparcayai li mongoli uito. Sababu odelo ilata ti minelai mondo timuru ode bara, odito olo odudungga mai lo wala o manusia. To utonu tambati lo uilate, te to olo burungi bulia he ambua. Ti isa lolo ia poli odie. Bodila mohi heomola, to ulapatao ususada aboito, mata lo dulahu ma moali modi olomo. Hulalo diduti minelo, wau poliama ma modudulahu mai mondo hulungo. Wau uhe kawakawasawa to hulungo, ma humuhulo. To wakutu baito, ma ondonga tuo to wala o manusia to hulungo, wau nga amila bangusa ta dunia, ma humoyongo. Imongolio ma mo ondo wala o manusia, mo na amai to itato hengo, to hulungo. Lapatao sangga kala da mangadaa, ma mo otingo hei, wau tio ma mo po ahumao, to mongo malaikati lio, mohimoa tau-tau wala tatilu lawo tio, mondo mato lo dupota wopato, mondo ujungi lo hulunga tuau, ode ujungi lo hulunga uewo. Ti isa lo lo iya poli odie. Po balajari ma ti mongoli to ayu ara. Wonu tango-tangolio ma otumbingio wau odungio, ma otawali mongoli teto, de upolo dulahe ma membidu. Odito olo wonu ti mongoli mo ondo, unga amila boti wali-wali. Oto tai ma uli mongoli, de uakutulio ma membidu, ma totalu lo pindu. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli, unga amila boti ma moali, to utau-tau wala to jamani boti dipomopowate nga amila. Dunia ma moli, bo pirimani ukakali. Ti isa lolo iya poli odi. Boto mimpi hudulahu wau saati, dialu ngotama otamo tota. Malamala ikatialo to soroga, dilamo tota. Wau wala o manusia olo, dilamo tota. Bo Allahu Ta'ala ti papa to soroga, tamo tota. Sababu odelo ulowali to jamani li Nabi Nuh, odito olo umowali to odudungga mai lo wala o manusia. To udipo ilodungga lo taluhe udaa, timongolio hipo ngala wau hipo ngiluma. Monika wau hepoponika alio, sampe ode dulahu ti Nabi Nuh, lo maso ode delomo bulotu. Wau de male dungga mai taluhe udaa, ulo eli he nga amila, de uito ilo tawali mongolio, wolo umalowali. Odito olo umamowali to odudungga mai lo wala o manusia. To wakutu baito, wonuoluo mongolola idulo tato ilengi, tangota ma mobindao, wau tangota metola. Wonuoluo mongobua dulo ta hepohilinga, tangota ma mobindao, wau tangota metola. Sababu uito, po odahati mongoli. Sababu dila otawa li mongoli, todula hetonu ea li mongoli mona omai. Bo ototaima li mongoli utie. Wonu ta'ahu uolo bele motota jamungolo to uhui, ta motota oa mona omai, ma tantu tio ma mopo odaha, wau dila pengalo akali bele lio, hulia lio ma'a bonggario lio. Sababu uito, timongoli musisi siya pulo, sababu wala o manusia, mona omai to udila muali ota-otawa ma'oli mongoli. Ti isa lolo iya poli odie. Tatonu wato tata ati wau bijaki. Tio ta binda oli tuani lio, mopoa to mongowato uweo, ta woluo to olio to wakutu lio. Ma ilundungi wato ta odungamai li tuani lio, hemokaraja tugasi lio, to uti tuani lio mohualingai. Tutu lio tutu polele umai ode oli mongoli, wato boito ma binda oma li tuani boito, modaha mao harata lio nga amila. Bowon wato boito tau moleto, tio hemolo ia to delo mohila lio odie. Tituani di pomohuali ngai. Lapatatio ma helo humba de wato uewo, wau ilonga. Longilu wolota hepotiti huoa. Tituani lo wato boito, mamo na omaito dulahe wau saati, udila ota-ota walio mao. Tituani lio boito, mamo sikisa olio, wolo uti otutua, wau nasip lio, mapapotua walio mao delo tau-tau wala tamunapiki. Teto bawa luo hihiyongo, titideo wa ungioto bohengo.